ellas hablaban. Y según hablaban, se iba formando una red de historias. Narraban mientras buscaban su hueco en la colmena. Azarosas, entusiasmadas, se acompañaban. Y el dolor se endulzó con la miel. Y las palabras se tornaron libertad. A esta colmena le sobra poder para decir: a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero hasta que fuiste carcelero. Visita de a ratos con cara de perro, se apodera del aire de alrededor, me hace daño, me ahoga, se instala dentro y no puedo matarlo porque soy yo. Mediodía lo bailo todo, otro medio me duele el mundo, de razones no entienden, no mi canción. Por un lado las quemo todas, por el otro me quemo sola, las dos caras del mismo canto. Hay un momento en que lo haces, sueltas y te lanzas al vacío. No miras atrás, ni a los lados, no miras a nadie. Algo ha pasado que ya tenías que hacerlo. El despertar no es una decisión, es un no puedo más. Es un encuentro contigo misma. Es un momento fugaz en que te reconoces a ti misma. Te reconoces y no hay vuelta atrás. Despertares hay muchos, tantos como mujeres en el mundo. En el programa de hoy vamos a hablar del momento en que damos el paso de separarnos de nuestros maltratadores. A veces es una toma de conciencia, a veces no. A veces es una reflexión profunda que nos teníamos negada y que de pronto ve la luz. Otras veces ocurre algo que nos otorga el permiso para dar el paso. Algo que socialmente es reprobable y facilita formular verbalmente lo innombrable. Moça, não me enlouqueça mais. Ouça, ouça o que meu coração faz. Quando você se vai, ele chora, se esconde dentro de si. Mas meu tengo, quando tu volta, ele canta, ele corre, sorri. Quando você vai, ele chora, se esconde dentro de si. Mas quando você vem, ele volta, ele canta, ele corre, sorri. Y llegó el día. El día después de mil batallas, de mil silencios, de golpes y de insultos, violencia y más violencia, y ya no puedes más. No puedes ni quieres aguantar más a un trozo de carne con ojos, sin valores, sin sentimientos, sin vida. La poca que tiene da asco. Huele mal, mira mal, que te hable te molesta. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno. De aquí no me voy porque tenga miedo de no poder jugar sola a las damas. No, no, qué va. De aquí me voy por el miedo vivido, por sus palizas. Me voy porque me quiero viva, viva. ¿He dicho viva? Sí, así es. Así me quiero. Aunque pienses que me voy porque tú lo has permitido. Aunque pienses que volveré con un chasquido de tus dedos. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Ellos se piensan que nosotras no sabemos hacer nada sin ellos, y se ríen y se burlan y nos humillan. Pero lo que de verdad no saben es que cuando ya no estamos, los que no van a saber nada son ellos. Ellos, esos seres divinos, creados como seres todopoderosos, omnipresentes y omnipotentes. Todos los ovnis les valen, porque sí, son extraterrestres. Estos creadores de belleza pura, como puede ser que tú te atrevas a dejarles, él que tanto te quiere, él que tanto te cuida, él que tanto y tanto y tanto y tanto te manipula y te pega. Aquí no vale esto de amor, no eres tú, soy yo. No, querido, aquí siempre serás tú el mierdamán que me rompió la vida haciéndome creer que la culpa de todo fue mía. Pero ya no, ya no. Ya no estoy colgando en tus manos. Hizo despertar. Cri, cri, cri, cri. Nada de grillos, nada de grillos. Hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Bueno, venga, esto hay que empezarlo ya. ¿Qué más da? Bueno, pues en mi caso me hizo despertar el que después de crearse muchas situaciones muy difíciles dentro de la relación, lo que pasó fue que una persona ajena a nosotros, alguien de mi familia, le encontró con otra chica en plena calle haciendo cosas bonitas del amor. Y entonces yo creo que ese momento, al no ser yo la que tenía que tomar un... Es como si la decisión la hubieran tomado por mí. No sé si me entiendes. Claro. Es como ya no podía otra vez callármelo y guardármelo. porque ese micrófono rojo que siempre había ido por la vida como de tía dura y valiente, pues lo que tenía escondido no, nadie lo sabía, pero ahora ya sí que lo sabían. Entonces tenía que tomar esa decisión y la tomé. Y me encontré con un... no sabes lo que haces, vas a estar toda tu vida sola, eres una injusta, porque total, esto sabes que podía haber pasado. Y eso pues me dio más alas para... ¿Por parte de los demás o de él? No, de él, de él. Ah. De él no. No, no, los demás... Gracias a Dios que los demás en todo momento estuvieron, hasta la parte contraria, contratante de la parte de la primera parte, estuvo siempre de mi lado. Sí, no. Y fue en ese momento cuando me costó luego mucho trabajo que se marchara de casa, eso también te lo digo. Pero bueno, respiré aquel día. Respiré. Porque cuando nació mi hija pensé, aquel día pasó algo muy malo y pensé, me quedan 12 años. Porque yo había oído que con un hijo cuando tenía 12 años ya podía tomar decisiones y entonces yo pensé, el mismo día del parto, pensé, bueno, solo me quedan 12 años. Y gracias a Dios esto pasó antes de los 12 años, menos mal. Pues sí, menos mal. Y ahí fue, ese fue mi despertar. Que viva el amor, ¿no? Diría Rafael Acarra. Claro. Para vencer bien el amor hay que venir al sur. Sí, te dieron el permiso, ¿no? Me dieron el permiso, sí, sí. Mientras él se tiraba una tía encima del capó de un coche. Te dieron el permiso. Sí. Socialmente era algo totalmente aprobado. Claro. Que una mujer deje a su pareja por unos cuernos. No era un todo algo lo demás, inventado. Todo lo demás hubiera sido muy complicado, ¿no? Explicar sí, sí. Que te sientes mal... Que te sientes menospreciada. Sí, esa forma de tratar, ese maltrato, ese eso como lo no, no podías. Lo primero como te lo explicabas a ti misma, si es que te lo explicabas. No, no yo no podía explicármelo, claro. Yo me lo expliqué a posteriori cuando fui a una psicóloga y la psicóloga puso en su boca las palabras, aquellas palabras de maltrato psicológico y ahora lo digo muy bien, a que me sale muy bien. Perfecto. Pues me ha costado muchos años que esto salga de mi boca. Uh-huh. Más que el psicólogo. Uh-huh. Y ella me lo dijo, dice, es que ha sido así. Bueno, yo creo que esto para quienes nos estén escuchando es muy bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Que efectivamente muchas veces cuando llega ese momento, ese despertar que hablábamos, ese momento de lo dejo y punto, es que realmente no es algo, no es una decisión, ¿no? Y que es algo, bueno, pues que no tenemos muy claro y que no hemos formulado en nuestras cabezas de ninguna manera, pero de repente surge. Pues la verdad que sí, que es complicado tomar esa decisión, muy complicado. Tiene que haber algo, yo creo, no sé el resto de casos del mundo, porque habrá millones, pero yo creo que en todos los casos tiene que haber un detonante. Esto no es planificado de, ¿sabes? Tiene que haber un detonante de que salga de alguna manera, digas, es hoy. Ya. Bueno, no sé. Bueno, yo lo mío ha sido como varios despertares, pero ha sido un largo tiempo. El primero que recuerdo con 5 meses, yo tenía que trabajar, yo trabajaba todo el día. Estaba fuera de casa todo el día. Ya con el segundo niño, estando embarazada de 5 meses, ya empecé a darme cuenta de las cosas y era como... incluso, no sé, era una sensación muy, muy fea que es que me acuerdo y no querer al bebé, ¿sabes? Con 5 meses, no quererlo. Y ahora me acuerdo y es de... duermo con él, sueño con él, que tengo que protegerlo, tengo que estar encima de él. Porque ya no es esa sensación de culpabilidad, pero en ese momento fue como... ¿por qué llegué a odiarlo? Si en realidad todo venía a raíz del otro lado, ¿no? Y a raíz de eso, pues pasaron como 2 años y ya empezó la ansiedad, los ataques de pánico, porque ya eran cosas. Y con el ataque de pánico, pues claro, trabajando, estando todo el día fuera de casa, me confundí, que me acuerdo perfectamente. Quería beber agua y tenía la botella de amoníaco, porque yo trabajo en limpieza, ¿no? Tenía la botella de amoníaco y la botella de agua prácticamente cerca. Y con los nervios, pues cogí la botella de amoníaco. Y menos mal que no me lo tragué. Escupí en el momento y me tiré al suelo. Y dije, ya no puedo más. Y luego fue pasando el tiempo, porque eran ataques de pánico constantemente. Y fue ver a mi hijo que no sepa leer con 8 años. O sea, con 8 añitos de que no se acuerde de leer. Era impresionante y verlo nervioso. Sentarse en una silla y no parar de moverse. Y dije, era otro. Digo, ya aquí, ya no más. Y también tuve un intento de suicidio. ¿No? Con el ataque de pánico tuve un intento de suicidio y ya dije... Ahí fue cuando él se asustó y pasaron como, no sé, unos pocos meses porque ya pedí cita al psiquiatra, tanto para los niños como para mí. Y claro, tenía que pedir la autorización del papá. Y no sé cómo fue, pero... dijo, me voy. Y cuando se fue de casa, fue un alivio. Pero claro, tuvimos que pasar por todo eso. Y no era la única. Mis hijos también. Claro. Mis hijos también. Y pasar eso, la verdad que... es que me acuerdo como si fuese ayer. Sí. Me tiembla todo. Sí. Pero bueno, a veces, ¿no? Tienen que pasar cosas para decir basta, y la verdad que soltarlo se nota muchísimo. El alivio, el que no deberíamos pasar por eso, pero a veces, si no nos desbloqueamos de ninguna manera, no sé, dar gracias a Dios, a la Madre Tierra, a quien sea, pero gracias a eso he podido reaccionar. Y la lucha ha seguido, pero para mejor, ¿no? Tanto para mí como para mis hijos. Y ahora me siento como no en las nubes, pero es un alivio bastante intenso. Bueno, y tanto. Sí. Se puede respirar. Sí, claro. Además que hemos escogido una palabra, ¿no? Despertar, que simbólicamente es eso, ¿no? Cuando despiertas empieza el día, ¿no? Empieza la vida, porque de repente no es que durmiendo estés muerta, ni mucho menos, pero es esa parte que está oculta, ¿no? Dormida. Y de repente el despertar es, ¡ala, mira! Nace el sol todos los días, hay luz, hay un mundo entero. Yo me acuerdo cuando tuve mi despertar, que en mi caso más parecido a lo que ha contado no fue una toma de decisión, o sea, no fue una decisión, fue un de repente lo dije y no lo había pensado, o sea, salió de algún lugar muy profundo dentro de mí y es que ya no podía más, es que no lo soportaba más, no podía más. Y efectivamente una de las frases bonitas que se me venían a la cabeza en esa época, que fue muy complicada y muy difícil, tenía también mareos, tenía vértigos, estaba como atontolín. Me decía la gente, ¿estás como ida? Digo, no. Sí, estoy como ida. Pero una de las frases bonitas que se me venían a la cabeza era... me acuerdo que abría la puerta con todo el miedo que tenía y todo. Y abría la puerta de la calle y salía a la calle y miraba a mi alrededor y decía... ¿y ahora todo esto es para mí? Eso es lo que pensaba. Ahora todo esto es para mí. Y cada vez, no sé, cada cosa que hacía, quedaba con amigas o estaba. Y de repente, todo esto es para mí y más. Y lo que puede venir y lo que puedo crear y lo que puede, ¿no? Todo lo que puedo soñar. Y entonces era bueno como algo paralelo que caminaba en mí, porque mi despertar fue ese así como de repente, pero sí que, claro, él tardó 9 meses en irse de casa, que fue angustioso y largo el proceso, pero a la par es verdad que tenía una especie de euforia dentro de mí de lo he hecho, es increíble, de lo que soy capaz, estaba orgullosísima de mí misma, ¿no? Y estaba, o sea, paralelamente a todo lo demás, había un, que era lo que me estaba dando fuerzas también aguantar lo otro, ¿no? A sostener lo otro, a sostener a los niños, a sostener lo que estaba ocurriendo y tal, pero sí que me ha gustado que en el programa pongamos la palabra despertar por eso, porque para mí sí que fue un abrir los ojos a la vida, mirar al sol y a la vida de frente, ¿no? Todo lo anterior era una especie de mal sueño. Sí, y hay una cosa también que yo la verdad que me, no voy a decir me siento bien del todo, bueno, la verdad que ahora todo lo que, es que no sé, a veces me resulta, decir eso me resulta un poco egoísta, pero yo ya creo que no lo es, ¿no? Pero se puede decir. Eso se puede decir, ¿no? Se puede estar decir, muy bien, se puede claro, todo. Me siento bien del todo. Muy bien, muy bien. Pero hay una cosa que espero y estoy, y mi sueño, o sea, quiero que se haga realidad, que lo que siento yo lo sientan mis hijos. Y estoy en ese camino y la verdad que se me abren puertitas y los veo cada vez, ¿no? En ese renacer también, sí, que a lo mejor no va a ser, o a lo mejor lo hará, no sé, obviamente que será diferente, ¿no? Porque en cada persona es diferente, sobre todo en los niños tiene que ser claro, además maravilloso darse cuenta. Ellos además tienen que seguir viéndole, los niños. Uh-huh. Y nosotras no tenemos por qué, pero en unos casos sí, en otros no. Sí, pero por eso que los que sí, los que no, perfecto, pero bueno, los que no también tienen su trabajo. Claro, claro, por supuesto. Porque hubo convivencia y más cosas. Y hay una frase que me dijo mi niño: mamá, estamos por obligación. Entonces eso para mí fue como, sabes identificar y sabes separar. Eso es importante. Aunque lo tenga que hacer, lo tengo que separar, porque también nosotras, yo en mi caso, con mi familia también tengo mis cosas y estoy ahí. Y, pero he sabido separar y la verdad que al aprender eso y identificarlo y decir basta, me siento cada vez mejor. Porque no, ya son límites y cada vez que pones tus límites es un regalo. Es súper sanador. Sí, sí, exacto. Basta. ¿Te sientes de bien? Que vivan los límites. Sí, que vivan los límites. Pero los límites que ponemos nosotras. Que sí, no, claro, nos pongan límites. No, no. Exacto. Y a nosotras mismas también, porque a veces cedemos a cosas que, por no decir que no, uh-huh, cedemos. Y esos límites son más importantes. Sí. Mm. Menudo despertar. Los niños a menudo lo hacen de una manera espontánea, ¿no? Y bueno, ellos como tienen sus propios procesos de sanación con los juegos y todo esto, ¿no? Son sorprendentes, pero buscan lo sano de una manera tan intuitiva, ¿no? Que hombre, son procesos que hay que acompañar, ¿no? Y desde aquí yo creo que siempre recomendamos, pues, acudir en la medida de lo posible a la Red contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, en este caso, pues funciona, bueno, funciona como puede, pero las profesionales funcionan muy bien. Quiero decir que los medios están un poco recortaditos, pero las profesionales funcionan muy bien y al menos en mi caso ha sido una maravilla. Y también contribuyó a darle forma a ese despertar, ¿no? Que eso también me parece interesante, ¿no? Como cuando después de tú haber despertado le pones palabras a todo eso, y para eso, pues lo que contaba el micrófono color coral, rojo, que, que necesario es que alguien nos ayude a poner palabras, ¿no? Esa, porque la narrativa nuestra es muy potente. Hasta ahora nos habían descrito qué es lo que éramos y qué es lo que era aquello, ¿no? Nuestro maltratador nos había dicho qué era aquello y qué éramos nosotras, y de repente teníamos la inmensa libertad, que es tremenda, de ponerle nombre a nuestros propios sentimientos, a lo que hemos vivido, de elaborar nuestra propia historia y a nuestros hijos también. Sí. Y nos queda todavía, ¿no? Camino. Queda mucho camino. Sí, pero es verdad que, bueno, hay muchas historias, ¿no? Diferentes, pero jo, yo desde aquí, sí, a quien las mujeres que nos estén escuchando, o sea, ya sé que no es una decisión, pero despertar merece la pena. Mil veces, mil y una vez. Volvería a despertar con todo lo mal que lo pasé, porque es verdad que es duro, es muy duro. No hay que llevarse a engaño. Yo a veces me enfada mucho cuando escucho, bueno, hay alguna canción que dice algo así como lo cierras de un golpe la puerta y se acaba el miedo, ¿no? Algo así que tiene, es de Bebe la canción, que dices, hombre, eso de doy un portazo y se acaba el miedo, pues no, la verdad que no. Luego dura unos añitos, no nos vamos a engañar. Para algunas mujeres más, para otras menos, también dependiendo de pues lo que hablábamos antes, ¿no? De la gente que tienes alrededor, que igual podíamos hablar de eso también, ¿no? De cómo ayuda el entorno, de las herramientas que tengas y también de esa facilidad que te puedan ofrecer profesionales para ponerle nombre a las cosas. Pero, jo, sí que es una maravilla. Naces de nuevo, ¿no? Sí. A mí lo que me ayudó fue salir. Salir, ver el mundo, conocer la gente, con da igual, buena, mala o... No, en ese momento del despertar, me ayudó muchísimo. Y aprender, escuchar. Solo hasta ahora solo sé escuchar. Me cuesta hablar, pero... ya son otros factores que tengo, pero el escuchar me ha ayudado muchísimo porque lo he aplicado, ¿no?, en mi vida y me ha ayudado. En mi caso ha sido bastante bueno. Por lo que decís, además de un despertar, es un renacer. Sí, es un renacer. A mí la verdad es que aparte de las personas de tu familia, amigos de tu alrededor, desde hace unos años para acá, la persona que me ha ayudado, fijaros qué cosa más, es mi hija. Porque cuando se ha ido haciendo mayor, que ella ya, porque ya sabía las cosas aunque no las hablara conmigo, llegó un día que tomó conciencia y me preguntó y me dijo, pero no me mientas. Y yo le dije que nunca la iba a mentir, que preguntaba lo que quisiera preguntar, que yo le iba a decir la verdad. Y así ha sido desde entonces. Entonces ella es capaz de liberarse de sus cosas, de que le han pasado con él, y contármelas, y yo le cuento, y lo que no sabe yo se lo cuento. Y entonces ella como que va montando un puzzle de cosas que le han pasado de pequeña que no entendía. Y para mí me hace sentir tan bien. Hay gente que me decía, jolín, pues es que es muy pequeña, a lo mejor pues ya tendrá tiempo de saber. Y yo creo que no, que el tiempo de saber de cada niño lo marcan ellos. A lo mejor hay niños que prefieren no saber, pero es su preferencia y su elección. Y hay otros que quieren saber para ordenar su cabeza porque de un lado le llegan informaciones y del otro lado le llegan otras. Y entonces no logra encajar el porqué y el cómo. Si tiene la necesidad, tiene derecho a elaborar su propia historia. Uh-huh. Y para eso te necesita a ti, es evidente. Claro. Claro, pero hay gente que, pues ya, eso, que te dice que ¿para qué tan joven y qué necesidad tiene de saber? Pues creo que mucha. Si eso la hace sentirse bien y no entrar en problemas que vayan a más y sean peligrosos, pues yo, la verdad. Y luego ella, así con eso, ha sido capaz de pues meter las piececitas que le faltaban en argumentos que otras personas le habían contado. Y claro, pues como me decía mucha, me dice muchas veces, es que ahora entiendo. Ay, yo por volver al momento ese que estábamos compartiendo como cosas del momento del despertar, así que a mí sabéis lo que me hacía muchísima, pero que muchísima ilusión, que yo dije, ¡ah, esta es la mía! Yo quería invitar a gente a casa a comer y a cenar, porque llevaba años que no podía hacerlo, no estaba permitido. Y entonces me hacía una ilusión tremenda, de repente tenía mi casa y yo podía tomar la decisión de invitar a alguien. Y entonces yo me imaginaba y digo, voy a invitar a comer y a cenar a todo el mundo, tal. ¿Y sabes lo que pasó? Que llegó el COVID. Tuve la mala pata de separarme y al poquito llegar el COVID, que también te digo que menos mal que me separé antes de llegar el COVID, porque hubiera sido tremendo. Pero bueno, fue así. Luego me he recuperado, con creces. Muy bien. He hecho invitaciones masivas, inclusive, avisando al vecindario. Pues ahora que lo menciona, yo sí conviví con él, él estaba. ¿Qué pasó? Tuvo el COVID. Entonces estuvo, ¿cuántos meses estuvimos encerrados? 2 meses. Bueno, total, que estuvo casi un mes encerrado. Entonces no había relación ninguna. Yo estaba con los niños, jugaba con los niños, pero él estaba en la habitación. Y bueno, pues ahí fue un alivio, ¿no? Sí. Pero eso fue porque se quiso encerrar en la habitación, que yo me hubiera querido ver yo en esas, más de uno y más de dos maltratadores seguramente no se quiso meter. Así que ahí, mira, en mi caso, te dio un respiro, la vida te dio un respiro. Tenías ahí. Tenías que haberle falsificado los test. Y que hubiera estado todo lo metido en la habitación toda la pandemia. Le metes uno de embarazo y todo. Pues el mismo que te da la primera vez le sale negativo, para el mismo se lo vuelves a meter. ¡Uy, otra vez! Pues venga, otros 15 días ahí tienes que estar. Claro, no, recuerdo que nos volvimos a hacer la prueba y yo, claro, estaba atacadísima. ¡Ay, tengo el COVID! Pues resulta que era la ansiedad. Claro. Pobre. Me dicen los médicos, no, a ti lo que te pasa es la ansiedad. Menos mal. Bueno, tampoco voy a decir cómo. Ya, y qué difícil fue también gestionar, ¿no?, en aquella época, porque claro, luego resulta que todos los síntomas, por ejemplo, muchos de los síntomas que tenían los niños, que era a raíz de la separación, resulta que había muchos especialistas que era como, no, es por la pandemia, es por el encierro del COVID. Y tú decías, bueno, vamos a ver, todo no es el COVID, ya, vale, ¿no? Eso también sería otro programa, ¿eh? Para meterle mano a eso. Sí. Sí. The dull people are not men, they are made of ice and glass. Our skin is clay and painted blue, our head can detach. We are statues with a pulse. We are art you can fuck. The dull people are quiet. What is there to say? Art does not interpret itself. There are men with a day to save. We are paintings with legs. We are art you can fuck. Spread like buttery wife or mistress, maid, mother, the beauty and the buyer. Take the screaming one, because a woman who doesn't want it is much hotter than one that does. Wife or mistress, maid, mother. Wife or mistress, maid, mother. The doll people are alive. Trust the art these days. To be admired takes precedence over admiring. To be desired takes importance over desiring. Drink the dolls, legs spread like buttery wife. Poor mistress, maid, mother, the beauty in the buyer. Take the screaming one, because a woman who doesn't want it is much hotter than one that. Out of a fantasy, the world's so stuck to my pocket. It's the beauty in the buyer. Take the screaming Bueno, pues vamos con Cultura Violeta, libros, pelis, poesía, audios. Tenemos por aquí un término, un anglicismo, ¿es? Ay, no me sale ahora. ¿Cómo se dice? Bueno, Dark Romance, ¿qué es eso? Micrófono rojo, cuéntanoslo todo. Son novelas de romance oscuro. ¿Oscuro, oscuro como la noche cuando estás durmiendo y no despiertas? Oscuro sí, son muy oscuros, sí. Son romances con parejas que hay por medio un personaje tóxico, peligroso, donde hay violencia, violaciones, todo dentro de un marco que se da como por bueno. El peligro de esto es que lo lean adolescentes y gente que está, porque luego hay otra gente que está a favor de este tipo de novelas porque dicen que, adultos, que dicen que son como un aprendizaje. ¿Aprendizaje de? ¿De qué? Porque es para explorar las violencias y las toxicidades. Uh-huh. Eso, claro, sí. Que hay que destacar siempre tanto del ser humano, ¿no? Claro, pero estas novelas la leen, sobre todo es un género muy de chicas, lo leen chicas, entonces esperan un príncipe maravilloso dark, muy dark, que venga a buscarlas y no sé si se puede decir esto en este horario, las empotre contra la pared y todo eso en un mundo porque eres un ser oscuro en el que pues es peligroso o ha tenido una infancia dura que ella tiene que salvarle. De ese tipo 50 sombras de Grey, ese tipo oscuro y que ha tenido problemas en la infancia, entonces ella viene y les salva y por el camino hay sexo duro, con muy explícito en las novelas, y entonces esa sensación es la que les queda a quien lo lee, de que, oh, qué guay, si yo me encontrara un tipo de estos. Claro, porque, o sea, el público a quien va dirigido es femenino principalmente. Pues sí, normalmente son chicas las que lo leen, pero si algún chico quiere. Yo siempre lo he visto, o sea, que me he visto historias y son todo chicas las que se lo leen. Además, hay chicas especializadas en este tipo de lecturas. Pero ¿quién las escribe? ¿Quiénes son los autores o las autoras? Mujeres y hombres también. Mujeres y hombres, indistintamente. Sí. Sí, sí. Es el mito de la salvación por el amor. Sí, el de la... Que redime al malo. Como Bella y la Bestia, ¿no? Sí, la salvadora. Sí, sí. Ay, sí. Me ha hecho recuerdo a eso, Bella y la Bestia. Sí, es que sí. La Bella y la Bestia es un cuento para destripar, ¿eh? En una de estas culturas violetas, sí. ¿No? Tendríamos que destriparlo. Pues sí, sí. Y es eso, él es muy oscuro y muy... como siniestro, así, pero al mismo tiempo es cariñoso, colma de regalos, hace súper bien, la trata bien por un lado, pero por otro lado la da caña. Sí, eso es la violencia, el modelo del maltratador. Es erotizar la violencia. Claro, sí. Le hace la colma de palabras bonitas y después la hace ghosting y entonces estas tipo de cosas. Qué gente más maja, ¿no? Y luego hay niveles de dark romance. Ah, claro. Niveles. Chungo, sí, chungo, medio chungo y chunguísimo. O sea, tú ves es como... No, esta, chicas, es una novela de romance suave. Suave. Esta no, esta es una novela de romance muy dura. De hecho, en algunos libros te pone que el contenido de esta novela puede ir sensibilidades si no estás preparado para... Ah, qué bien. Qué manera de romantizar la violencia, ¿eh? ¿Y acaban bien, entre comillas? No me he leído ninguna. No, es que un poco por lo, yo tampoco. Pero que seguramente que acabarán, porque 50 sombras de Grey, que al final deja de ser, pues al final acaba bien. Ella le salva a él de esa profundidad siniestra. Es esa idea de que eres, que puedes cambiar. Tienen hijos. A alguien. Pero de vez en cuando van al cuartito de los látigos. Ya. Sí, para no perder. Claro. Mira, es verdad, es que yo no sé. Yo no sé qué solución dar a esto, porque me sale algo un poco chungo, que es, o sea, es que yo prohibiría, es que yo haría censura, de verdad. Yo sé que esto es un poco Pero es que hay que tener filtro en la vida, o sea, no está, no, claro, estamos educando, la cultura educa, nos educa a todos, sí, adultas incluidas, pero mucho más a la gente joven. O sea, estamos en las escuelas y en los institutos contando no sé qué películas de la igualdad de género, los objetivos ODS de la Agenda 2030, de... y luego, ¿qué película es esta? Si luego permitimos, ¿no?, que ese tipo de cosas se vendan como cultura, pues eso no es cultura, perdóneme, eso es otra cosa. A lo mejor sobre todo lo que hay es que reforzar esa educación en los jóvenes, algo que llama mucho la atención, por ejemplo, que haya este tipo de novelas, y sin embargo cuando se trata de dar una verdadera educación sexual y sobre las relaciones en las escuelas, se pone el grito en el cielo, pero bueno, ¿de qué vais a hablar, no? Parece que se va a pervertir a los jóvenes cuando es realidad lo que necesitan, conocer la realidad, porque si tú conoces la realidad, si en algún momento lees algo de esto, a lo mejor no lo lees, a lo mejor conociendo la realidad dices, esto no me interesa, y si lo lees lo vas a interpretar de otra, vas a ser capaz, ¿no?, de interpretarlo y no de pensar que esto es la realidad y que si estás ante una relación tóxica todo va a acabar preciosísimo, tú vas a cambiar a esa persona y vamos a ser felices y vamos a comer perdices. Y que si vas a la casa del libro o a donde vayas a comprar el libro no te piden el carné. Bueno, no hace falta comprarlo, siempre, vamos a ver, esto es como ¿sabes?, con todo, lo prohibido, al final, si no quieres conseguir, lo consigues, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me parece que las herramientas necesarias de un menor son tantas y tan profundas y se tienen que haber como ir construyéndose desde tan el inicio, que yo creo que es difícil en la mayor parte de los casos que haya ese nivel de conciencia suficiente como para coger esto, leerlo y tener una actitud crítica. No, es mi opinión, ¿eh? Esto o lo que sea, o tantas series, Amanecer era, ¿no? O no sí, sé qué, Crepúsculo. O, Crepúsculo. El Crepúsculo, vale. Entonces, por eso me sale esa vena de ¡a prohibirlo! ¡Vamos a quemarlos! A la hoguera. ¿Queréis decir algo más de esto? No, la verdad que a mí me preocupan los jóvenes lectores, sobre todo, porque, bueno, los mayores puede afectar, pero ellos empiezan a aprender lo que es el amor y entonces buscan, esperan que aparezca un tipo así súper duro que las trate como unas reinas maravillosas. En eso no ha cambiado mucho entonces la historia, porque cuando nosotras éramos jóvenes también. Sí. Sí. Por eso también se ve muchos comportamientos narcisistas en los jóvenes, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Ahora hay bastantes casos, ahora con el tema de los incels y demás, que hay el contenido que hay hoy en día, es que ya uno ve a una persona y ya sabes de qué contenido se está alimentando, ¿no? Es ahora con la tecnología pues ya todo es más fácil todavía. Sí, pues sí. Y vamos a tener que crear otros contenidos más positivos con perspectiva de género. Con perspectiva de género. Pues sí. Por ejemplo, el que voy a compartir yo. Vale. Que estuve viendo una película que me encantó que se llama Leer Lolita en Teherán. ¿Vale? Os cuento el breve resumen de Phil Affinity. Cada jueves por la mañana, a lo largo de 2 años, Azar Nafisi, una valiente y brillante profesora iraní, reúne clandestinamente en el salón de su casa a 7 de sus alumnas más aventajadas a fin de leer libros prohibidos. Obras de Jane Austen, Henry James, Scott Fitzgerald y, por supuesto, de Vladimir Nabokov, el autor de Lolita. Mientras las jóvenes poco a poco se expresan a través de los libros, se dan cuenta de cómo sus propias vidas se van transformando y mezclando con la trama de las obras a las que se entregan. Y ahora mi resumen, que yo no he encontrado este resumen que hago yo en ningún sitio. Yo creo que son al final un grupo de mujeres que han sufrido violencia de todo tipo, ¿no? Porque se manifiestan en las universidades, algunas son detenidas, llevadas a la cárcel, en fin, barbaridades. Entonces ahí hay violencia sexual, violencia física, violencia psicológica por parte del marido de alguna de ellas también. Hay violencia a la pareja. Y al final es verdad que es muy hermoso ver cómo la cultura, a veces no, la cultura siempre nos salva, diría yo. Y bueno, pues ellas, es muy bonito ver cómo hacen su propio recorrido, ¿no? Desde la negación, que en eso me recordaba mucho al programa que habíamos propuesto para hoy, porque hacen un recorrido desde la negación. Yo no he vivido eso, hasta darse cuenta cómo poner palabras, que es lo que hace la cultura en este caso, leer los libros, pone palabras a cosas que ellas mismas sentían, ¿no? Porque teatralizan, a veces en ocasiones hacen microteatros de esas obras, entonces claro, se tienen que poner en ese lugar, bailan, que está prohibido, y ellas bailan allí juntas, en fin, ponen palabras y ponen el cuerpo en una situación no suficientemente libre y expuesta dentro de ese marco de seguridad que era la casa de la profesora, como para andar ese caminito de conseguir narrar su propia historia desde otra perspectiva, que es al final ese despertar del que hablábamos hoy. Muy bonita la película, yo os la recomiendo. Ya creo que no está en cine, yo la pillé de chiripa al final del verano, pero andará por ahí en alguna plataforma. Sí. Seguro que llega a Filmin como dentro de nada. Y creo que teníamos además otra herramienta fabulosa. Sí, yo traigo un podcast que viene desde México, Mujer Sagrada. Comparten sobre saberes femeninos en sus diversas formas de expresión para ayudarnos a vivir la feminidad consciente que tanto necesita nuestro mundo. Y bueno, les leeré un poquito, ¿no?, de los títulos que tienen, por ejemplo, ¿no?, lo que dicen tus relaciones, tiempos de amor, ábrete las nuevas oportunidades, por qué perdonar. Me gusta mucho porque me he dado cuenta al seguir el patrón, ¿no?, ya después de la separación, después de, entre comillas, soltar después de toda la violencia que hemos sufrido, identificar los patrones. Porque seguimos con los mismos patrones. Yo es que de momento me doy cuenta de eso y digo, uf, aquí falla algo. Entonces, al iniciar una nueva etapa, digo, voy a hacerlo de otra manera, pero siempre y cuando quitándome la culpa, perdonándome. Y entonces, este podcast habla mucho de esto, ¿no? ¿Por qué nos duele ser tanto mujer? Y identificarnos a nosotras mismas, cuidarnos, arroparnos, o como dice Pamela Palenciano, que acuerpar, sí, sí, sí. Tanto a nosotras como a las demás, y la verdad que es muy interesante en esos momentos que necesitamos, ¿no?, escuchar. O es que la verdad que yo cuando me lo pongo es como que me siento identificada en muchos aspectos, y ayuda mucho, ¿no?, escuchar a alguien que está, sí, realmente de acuerdo contigo. O sea, Mujer Sagrada. Uh-huh. Está en Spotify, en iVoox, y la verdad que está muy interesante. Nos lo apuntamos. Es. Qué fabuloso y qué importante eso que has dicho del perdón, ¿no? Uh-huh. Ese también es otro programa, ¿eh? El perdonarnos a nosotras mismas, quitarnos la culpa, todo eso, wow. Uh-huh. Wow. Permitirnos volver a meter la pata. ¿Cuánto, sí, metemos la pata? Y no pasa nada. Vamos, no pasa nada. Pasan cosas, claro, siempre pasa algo, pero efectivamente pues hay que perdonarse. Sí, totalmente. No somos perfectas, ni tenemos por qué serlo. Claro. Lo que pasa es que es verdad que cuando venimos de estas relaciones acarreamos, bueno, pues un carro muy pesado en ese sentido, porque siempre habíamos sido las culpables de todo, las responsables de todo. Y entonces... Claro, eso. Y hay un factor que siempre va a permanecer, bueno, no siempre va a permanecer, la desconfianza. Porque afuera hay gente muy buena, y no identificarla solo por nuestra desconfianza, la verdad que no es nada bonito. Y entonces por eso, ¿no? El perdonarnos, ya cuando identificas a esas personas tan buenas, dices, a ti te tengo que cuidar, tú no te ves capaz, ¿no? Es tanto en el tema laboral, en la sociedad, las amistades, bueno, es cuidarnos, ¿no? Y sobre todo a nosotras que lo hemos pasado tan mal, la verdad que con este podcast a mí me ayudó en ciertas cosas un montón. Así que mujer sagrada. Qué bien, muchas gracias, micrófono verde. Bueno, pues vamos a escuchar a Alice Fibilú, ¿no? Con esa canción Skin Crawl. Don't worry, I know how to have a good time. Just don't need a smile to be enjoying myself. Don't put me on a shelf. I'm not here for your enjoyment, your amusement. I don't need to have a reason, no. Don't need to have a reason at all. Don't need to have a prince at my ball. How about right now I'm my own. Maybe I wouldn't cease to exist without a man to do the hard things. Maybe you picked the wrong girl, but there's not one girl who deserves your aggression. I'll give you a confession. I used to fall for this bullshit, but let's stop regressing. Vamos a comenzar la columna radiofónica y abro yo, disparo. Yo diría, cuando despiertas, comienza la vida. Bueno, y yo diría también, siguiendo un aforismo chino, toda crisis es una oportunidad, es decir, es a despertar. Es un nuevo comienzo. Pues yo diría que la vida me quiere y yo tengo que querer a la vida. Visto y no visto, estamos y permanecemos para mejorar y aportar toda sabiduría. Siglos y siglos de humillación, de ser explotadas por casi dispuso Dios. Miles y miles de mujeres muertas del deber natural. El deber natural. Mujeres explotadas, mujeres maltratadas, mujeres golpeadas, mujeres violadas, mujeres explotadas, mujeres maltratadas, mujeres golpeadas, mujeres violadas. Tanto tiempo, reposo del guerrero. Bueno, voilà, pues la vida se abrió paso para que yo hable. Vamos a ir despidiendo. Primero, bueno, acabamos de escuchar a las Marías de Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, que se han cambiado el piso, el nombre para actualizarse, porque antes era Buscan Piso en Alcobendas. En los años 80 se llamaban Buscan Piso en Alcobendas, ahora es Ocupando Piso, porque claro, ya. En fin. Despedida. Queríamos despedirnos ofreciendo nuestro espacio, nuestra colmena de abejas reinas, nuestras voces para dar cabida a la tuya. Si quieres compartir un rato, una charla, un momento para ti, porque estás harta, has vivido o vives una situación de violencia y quieres hablar y desahogarte para dar un golpe en la mesa, para decir basta, si quieres narrar con nosotras, que no nos apaguen la voz. Escríbenos a colmenalibertad@gmail.com. Y bueno, antes de despedirnos con las pipiolas No tocar, que me encanta esta canción. La acaban de sacar, está recién sacada del horno, creo que hace 3 o 4 días que la sacaron nueva. Me encantan, son muy majas. Vamos a despedirnos. Micrófono verde, muchísimas gracias. No, gracias, gracias. Micrófono rojo, Coral, gracias. Muchas gracias por este momento de desahogarnos y de compartir. De volver a despertar. Y muchísimas gracias por estos despertares. Ya sabéis que disfruto mucho con vosotras. A ti, micrófono amarillo. Siempre a tiempo. Pues nada, así nos vamos con pipiolas y No tocar. Apunten si hay algún señor escuchando o que tome nota de esta canción. Existe y persiste y que vive muy cerca de casa. Ese hombre compraba candados, los cerraba y luego los regalaba. Y decía cosas que no son ciertas, mientras a mí me abría las piernas, entre otras. Me decía quién era, que era un hombre que tenía una pena. Estoy, qué día soy, déjame. Yo solo quiero que nadie me toque, y si me mira que no me dé cuenta, que si te gusto vea que te alejas y que esas cartas no me las leas. Yo lo que quiero es quedar. Esos hombres todos compraban palabras, las usaban y luego me dominaban. Y decían cosas que no son ciertas, mientras a mí me abrían las piernas, entre otras. Me decían con pena que los hombres nunca cierran la puerta. Ay, qué triste estoy. Quiero que nadie me...